consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis puitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez, me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morir de aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma entera de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.